La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La lista de la vacunación VIP. 70 beneficiados por el gobierno. El escándalo por la revelación del vacunatorio VIP que provocó la salida de Ginés González García no para de crecer. En un intento por frenar la conmoción, el gobierno dio a conocer un listado con 70 personas que recibieron la Sputnik 5 a partir de gestiones oficiales y en violación del cronograma oficial. Pero la nómina dejó expuesto que hay otros listados en provincias y municipios que aún no fueron debidamente informados. En el listado que presentó la Casa Rosada aparecen el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda González y sus hijas, sindicalistas, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, además de empresarios y dirigentes históricos del peronismo, como Lorenzo Pepe, son algunos de los nombres que integran la nómina de los que fueron inoculados con la vacuna rusa. El listado solo incluye a los vacunados por personal del Hospital Posadas, que suministraron las dosis en el Centro de Salud, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Economía. No aparecen, entre otros, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, el líder camionero Hugo Moyano y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros, quienes se vacunaron con las partidas que se enviaron a la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco están los gobernadores e intendentes que ya se dieron las dosis de la Sputnik 5. En un intento de neutralizar el impacto que causó la revelación que realizó el periodista Horacio Verbisky, la Casa Rosada divulgó ayer el listado con el objetivo de transparentar la información y de contener el ruido puertas adentro del gobierno. Lejos de calmar los ánimos, la presencia de funcionarios jóvenes causó un fuerte malestar en algunos de los despachos más influyentes de Balcarce 50. Esto fue como un atentado. Recién estamos removiendo los escombros. Todavía no sabemos la verdadera magnitud del daño que causó el error de Ginés, graficaron fuentes oficiales. Vacunas VIP. Alberto Fernández en México bajo el agobio de las noticias del escándalo. Alberto Fernández apenas había aterrizado en México para iniciar su visita de 3 días cuando el escándalo de las vacunas VIP ya comenzó a atosigarlo. No lo dejó en paz en todo el día. En la Argentina, el escándalo crecía a pesar de los esfuerzos de la Casa Rosada para dejarlo atrás y opacaba un viaje estratégico. Y en México, su anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzaba fuego amigo justo por esas horas al brindar una fuerte crítica a la vacunación secreta para los de arriba en su habitual conferencia matutina, La Mañanera, en el Palacio Nacional. Las nuevas revelaciones que surgieron en la Argentina a raíz de la peor crisis de su gobierno fueron seguidas minuto a minuto. Fernández voló a México en un avión privado alquilado por el gobierno nacional a Lionel Messi y arribó muy temprano al Hotel Presidente Intercontinental junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y los integrantes de la comitiva. Rodeado, caminó rápido a los ascensores sin querer hacer declaraciones, ni siquiera sobre sus expectativas sobre un viaje estratégico. A unos pocos kilómetros del hotel, al hablar sobre la vacunación y sin referirse específicamente al escándalo argentino, López Obrador marcaba diferencias con la Argentina al afirmar que en México no hay preferencias para nadie. Van a haber vacunas para todos y no hay preferencia para nadie, decía López Obrador en su conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Y es evidente, nos ha dado COVID a los servidores públicos del gobierno del más alto nivel, al presidente, al secretario de Marina, al secretario de la Defensa, al subsecretario responsable de la campaña contra el COVID y a muchos otros, y no se ha abusado. Toda esta situación que se ha presentado en varios países de que hay vacunación secreta para los de arriba, agregó. Más sobre vacunación VIP, allanaron el Ministerio de Salud e imputaron a Ginés González García. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó allanar anoche el Ministerio de Salud y secuestró documentación en la causa en que se investiga el circuito de vacunación paralelo que funcionaba en la cartera que comandaba Ginés González García. El procedimiento fue a pedido del fiscal Eduardo Tayano para además decomisar las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio entre el 1 y el 19 de febrero, cuando se supone que concurrieron a vacunarse funcionarios, exfuncionarios, políticos, periodistas y amigos del poder. Tayano imputó formalmente al exministro González García y a su exjefe de gabinete, Lisandro Emilio Bonelli, su sobrino, en el caso de que se investiga el vacunatorio VIP que funcionaba en su cartera. El fiscal pidió además allanar el Hospital Posadas de Aedo, de donde salieron las vacunas. Debido a que las leyes prohíben realizar procedimientos de noche, solo se allanó de urgencia el Ministerio de Salud y se pospuso el procedimiento en el Posadas. La justicia busca además allí las imágenes de las cámaras que pudieran captar a los que fueron a vacunarse allí por fuera del protocolo establecido. El fiscal impulsó la investigación contra Ginés González García, sus colaboradores beneficiados irregularmente con vacunas contra el COVID-19, mientras trata de reconstruir el circuito paralelo de vacunación que funcionaba en la cartera de salud. Tayano sostuvo en su dictamen que, según las denuncias, Ginés González García habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos del Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina, dictado el pasado 29 de diciembre. Además, el 19 de febrero de 2021, el periodista y escritor Horacio Verbisky había concedido una entrevista a un programa radial en el marco de la cual manifestó: decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera a darme la vacuna. Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas Sputnik 5 que habría sido apartado del circuito oficial de distribución y por lo tanto no repartido conforme el plan delineado por el gobierno nacional. Más sobre vacunación VIP, el padre y los suegros de Sergio Massa se vacunaron contra el coronavirus en enero. Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrié, el padre y los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se vacunaron contra el coronavirus, según quedó asentado en los registros el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA. Galmarini y Durrié son los padres de Malena Galmarini, la presidenta de AISA, esposa de Massa. La titular del PRO, Patricia Bullrich, dio a conocer vía Twitter que los tres estaban vacunados. La Nación accedió a documentos oficiales que corroboran que se aplicaron la Sputnik 5. Seguimos con un poco más de información de este escándalo y esta vergüenza que da en la Argentina a la gente bien nacida. Por todos estos mal nacidos que fueron y se vacunaron cuando no correspondía. La explicación de Gabriel Michi, el periodista de C5N, vacunado en el hospital Posadas. El periodista de C5N, Gabriel Michi, una de las personalidades afines al oficialismo, que recibió la vacuna contra el coronavirus, a pesar de no cumplir con requisitos sanitarios, utilizó sus redes para realizar un descargo en su defensa. Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a Manaus, aseguró. Desde su cuenta de Facebook, Michi explicó que tenía pautado por trabajo un viaje a Manaus, Brasil, uno de los lugares más afectados por la pandemia. De acuerdo a su testimonio, Michi contó que en ese contexto fue que empezó a averiguar si tenía chances de vacunarse antes del viaje. Soy persona de riesgo, tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión. Y dado que tengo algunos amigos dentro del Hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo no, aseguró. Según Michi, después de intentar conseguir la vacuna en el Hospital Posadas, recibió el llamado de un conocido de muchos años, quien le indicó que había quedado una dosis sin aplicar. Fue tan imprevisto y sorpresivo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo, sostuvo. El periodista desplegó al canal C5N de su vacunación y señaló que todo fue una gestión personal. Quiero expresar que en mi caso no recurrí a ningún contacto en el Ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del Poder Ejecutivo, ni nacional ni provincial, dijo. Y concluyó, quienes conocen o quienes me conocen saben cuál ha sido mi línea de conducta en toda mi vida personal y profesional, en la que siempre intenté poder hacer mi trabajo de la forma más responsable y comprometida. Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a Manaus. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Uh-huh. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Bueno, esto es el audio que precipitó la crisis. El periodista Horacio Verbisky confesó el viernes en un programa radial que había sido vacunado contra el COVID-19 por su amistad con el ahora exministro Ginés González García en las instalaciones de la cartera de salud. Sus palabras solo marcaron el inicio del escándalo. Con el correr de las horas comenzaron a salir a la luz las nuevas irregularidades en torno al acceso a la Sputnik V. Seguimos más con el tema de la vacunación VIP. Una médica del Hospital Posadas denunció que llegaron combis del Ministerio de Salud y se llevaron 80 dosis. La verdad que da asco leer estas noticias, ¿no? Da asco realmente. Y uno está muy, realmente muy avergonzado, ¿no? De lo que sucede en nuestro país, en la Argentina. La aceleración inflacionaria generó un boom de plazos fijos indexados. La velocidad que tomó la inflación en los últimos meses y la falta de una presentación de planes o medidas creíbles para intentar domesticarla están provocando un boom de los depósitos a plazo fijo en pesos indexados. Subieron casi el 20% en enero y acumulan un ritmo de crecimiento similar en lo que va de febrero, lo que hace que el stock de esas colocaciones marque niveles récords. Los ahorristas parecen haber tomado nota de que la tasa mínima y regulada del 37% anual que los bancos pagan por un plazo fijo tradicional es cada vez más negativa en términos reales, por debajo de la inflación. El Banco Central la mantiene congelada en ese nivel, que implica una renta del 3,083% por mes desde el 13 de noviembre, aunque la inflación escaló al 4% en diciembre y enero. Frente a esta situación y con la puerta de acceso al dólar oficial cerrada, se produjo primero un boom de demanda de los bonos indexados por SER, un índice que elabora el Banco Central que replica la inflación, que ahora contagia los depósitos privados a plazo fijo en pesos bajo administración del sistema bancario. Los bancos habían cerrado el año 2020 con un stock de 56.650 millones de pesos depositados en plazos fijos indexados bajo administración. Ese stock ya cerró enero en 67.500 millones de pesos y superó los 78.000 millones de pesos a mitad de febrero, según los últimos datos oficiales publicados, con lo que muestran un crecimiento a razón de 1.000 millones de pesos por jornada hábil. ¿Cómo justificó Guzmán que está vacunado hace 24 días? Por recomendación de los médicos de Casa Rosada, Martín Guzmán se vacunó en el Palacio de Hacienda hace 24 días. La Sputnik 5 iba a ser originalmente solo para él, pero finalmente por una cuestión protocolar y con la idea de minimizar contagios en su burbuja, se decidió que fueran inoculados con la vacuna rusa todos los integrantes de la comitiva, que emprenderá con él una gira que incluye México, donde está hoy, los Estados Unidos, Europa y Asia. Autocrítica. Carrió dijo: con otro gobierno creo que también hubiera habido salones VIP. Desde el más profundo dolor y la honestidad intelectual, Elisa Carrió declaró: si existiera otro gobierno creo que no se hubiera usado un voto por una vacuna, pero hubiera existido una sala VIP. Ante esta respuesta, el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó: ¿inclusive con un gobierno de Mauricio Macri? Y ella escueta respondió: sí, y lo digo con mucho dolor. Por eso, por ser un problema transversal a la Argentina, sugirió que los argentinos, más allá de sus ideologías, deberían marchar en un silencio no violento para reivindicar a la República Argentina. Un científico dio asombrosos detalles sobre el fin de la pandemia. Pasó casi un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al COVID-19 y conforme avanzan los planes de vacunación en los distintos países, el mundo podría dejar definitivamente atrás esta pesadilla en los próximos meses. Según el inmunólogo irlandés Luke O'Neill, profesor de la Escuela de Bioquímica e Inmunología del Trinity College de Dublin, la humanidad está dando los primeros pasos hacia el final de la pandemia que marcó de manera terminante el año 2020. Y los números demuestran que esto es posible. La semana pasada a nivel global se pudo comprobar una retracción en la tasa de contagios del 17%, que se convirtió en la 15ª semana consecutiva con un descenso pronunciado en la cantidad de nuevos casos confirmados. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia. Nuevamente estamos en esta etapa de poder acercarnos a una importante cantidad de mujeres que tenemos y vivimos y participamos en conjunto con ellas, y sin embargo las posibilidades de cambio, ¿no?, y la búsqueda de sistemas de ayudas en mujeres que son víctimas de violencia se hacen realmente bastante distantes. Nosotros comenzamos un año, tanto en Argentina, mi país, como en Latinoamérica, y también en un análisis generalizado con otros países dentro de la Unión Europea. Y los balances del año pasado, del año 2020, hace necesario rever en estos momentos estos parámetros en el que estábamos hablando. Hay situaciones que emergen sobre las problemáticas de femicidio y surgen justamente estos temas de femicidio como un tema realmente vigente en lo que va del año. Esta situación devela realmente y preocupa las características de la modalidad y el conocimiento que se tiene sobre los femicidios en realidad. Voy a hacer hincapié en lo que tenemos justamente en Argentina a través de un observatorio, ahora que si nos miran, queremos decir que en el registro realmente voy a tener que operar, a cerrar. ¿Me entiendes? ¿Escuchó? Porque me estoy sacando de una, me están llamando por otro, así que bueno, ahora voy a seguir. Argentina está contando en este momento, ahora sí. Argentina está contando en este momento justamente la cantidad de femicidios exclusivamente del año 2021. Tenemos una franja muy importante, que ya hablamos de 38 femicidios cuando esta revisión fue al 9 de febrero, ¿no? Estamos hablando desde el 1 de enero al 9 de febrero del 2021. Y ahora, a continuación, desde el mes de febrero ya lo hemos superado totalmente. Esta situación de los femicidios hace que toda esta capacidad de trabajo que se ha llevado adelante y que veíamos realmente la necesidad de profundizar, ¿no?, la marca y el género que nos preocupa, debíamos de profundizarlo, dado que el aumento de los casos en general fueron realizados en las casas donde habitan las mujeres. Estamos hablando que el análisis de los 38 primeros femicidios, tenemos 34 en esa característica. Y otra característica que también estamos manejando a la fecha es la cantidad de femicidios que podemos determinar entre mujeres y también acompañadas por dos niños. Y podemos hablar que también es otro caso, ¿no? Esta vinculación también entre hombres y niños que nos ha llevado a tener tres casos en tan poco tiempo. Por lo tanto, tenemos que hablar de un 2021, no solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica y de los países del Caribe, que la problemática está realmente produciendo, ¿no?, los hechos de violencia más significativos en este periodo y también más graves. Tenemos que decir que también los femicidios muestran un problema que afecta a todas las clases sociales. Por lo tanto, el hecho de matar a su mujer, a la pareja, ya no son mayoría solamente los producidos en las clases bajas, en las clases medias. Y cada femicidio justamente tiene, en Argentina como en otros países del mundo, un acompañamiento al rechazo. Y tenemos viendo que en las provincias más organizadas, aún se establece mejor la lectura de estos femicidios y nos queda una problemática a resolver en provincias con menos habitantes en Argentina, que es lo que pasa con los países latinoamericanos. ¿Cómo se profundiza este conocimiento del ataque y muerte a las mujeres? Entonces, esta problemática ya nos llevaba a los primeros días del 2021 a tener cada 27 horas una muerte por femicidio, y hoy, a pocos días más, en el mes de febrero, estamos hablando ya más de un femicidio diario de 24 horas. Entonces, nos cuesta repensar, ¿no?, cuántas habían sido las medidas y cuáles han sido las denuncias judiciales previas. Y también tenemos la problemática de la no denuncia ni no judicialización de problemas tan graves con anterioridad a la muerte por parte de la mujer víctima. Nosotros tenemos que decir que también tenemos una importante, no podemos dejar de señalar que tenemos una cantidad importante de femicidios dados por las parejas pertenecientes a los distintos sistemas de seguridad en Argentina. Y a esto pensamos, en esta casi obligación de una mirada más profunda, para pedir justamente rechazar estas situaciones en mujeres, el pedido de la justicia y el trabajo comunitario con vecinos o conocidos, y ver constantemente la necesidad de la búsqueda de alguna política de Estado, que no logra en toda Latinoamérica una consideración también, ¿no?, de enfrentar esta posibilidad de una política que promueva la acción en todo el país. Entonces, queremos preguntarnos qué pasa justamente entre los distintos sectores y la necesidad en Argentina justamente de las áreas de gobernabilidad, ¿no? Y ver desde esa óptica cómo vamos introduciendo la necesidad de un cambio que alarma. Es alarmante, ¿no? Porque pensamos viniendo en los últimos periodos que estábamos trabajando sobre las 27 y 24 horas y ya hoy directamente desde la segunda quincena del mes de febrero es alarmante que ya contamos con los femicidios cada 24 horas. Estos crímenes de género de que estamos hablando, que pensamos y comenzaron a partir de este año, esta franja realmente que nos resulta, y reitero lo alarmante, ¿no?, que significa el ataque a la mujer. Y también tenemos que no dejar de señalar lo que hablábamos con respecto a las fuerzas de seguridad. Se nos hace aberrante la posibilidad, ¿no?, de este abuso, de esta quita de la libertad, esta quita de pensar que solamente la única solución, en este caso, es el femicidio, es la búsqueda total. Y es el último paso realmente que determina la violencia de género. En la violencia de género, donde se sufren grandes lesiones, donde hay hasta, en los más casos de mayor violencia, hasta mujeres prendidas fuego. Y siempre hablando de las mujeres asesinadas apuñaladas, ¿no?, y que representan de alguna manera la falta de respuesta. Pero falta la respuesta porque también no tenemos a veces la posibilidad de que esta víctima haya realmente reconocido, ¿no?, la violencia hacia su persona y ver durante este tiempo de elaboración y de compromiso de parte de la figura del hombre femicida. En la segunda media hora de nuestro programa de hoy pondremos en el aire la continuación y la parte final de esta columna de la señora Mirta Ward. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. La NASA difundió los primeros videos de la llegada del Perseverance a Marte. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, difundió el primer audio de Marte, un leve sonido de viento captado por el vehículo de exploración Perseverance, así como un video de la llegada de ese dispositivo al planeta rojo. Un micrófono dejó de funcionar durante el descenso, pero el Perseverance fue capaz de captar audio una vez que ya estaba detenido sobre la superficie, informó la agencia de noticias AFP. Ingenieros de la NASA reprodujeron una pequeña grabación de audio que, según ellos, responde a una racha de viento en Marte. Lo que escuchás allí en 10 segundos es una ráfaga de viento real en la superficie de Marte, captada por el micrófono y enviada de regreso a la Tierra, dijo Dave Gruell, ingeniero principal del sistema de cámara y micrófono Perseverance. El video de alta definición, que dura 3 minutos y 25 segundos, muestra el despliegue del paracaídas blanco y rojo de 21,5 metros, Luego se ve cómo se desprende el escudo de calor que protegió al vehículo en su descenso y posterior llegada al cráter G0 en medio de una nube de polvo. Son videos realmente asombrosos, dijo Michael Watkins, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en una conferencia con periodistas. Los miramos sin parar todo el fin de semana, dijo a AFP, y añadió, es la primera vez que hemos podido capturar un acontecimiento como la llegada a Marte. Por su parte, Thomas Thurbecken, administrador asociado de la ciencia de NASA, dijo que el video del descenso del Perseverance es lo más cerca que uno puede estar de aterrizar en Marte sin ponerse un traje de presión. Con Ingenuity se intentará el primer vuelo en otro planeta, aunque para ello tendrá que lidiar con una atmósfera que tiene el 1% de la densidad de la terrestre. La misión del Perseverance está programada para que dure 2 años y es probable que el vehículo siga operativo bastante tiempo más. Su predecesor, el Curiosity, todavía funciona a 8 años de su llegada a Marte. En los próximos años, la tarea de Perseverance será recolectar 30 muestras de rocas y tierra en unos tubos sellados que serán enviados a la Tierra en algún momento a partir del 2030 para ser analizados. El Perseverance pesa 1 tonelada, está equipado con un brazo robótico de más de 2 metros, tiene 19 cámaras, 2 micrófonos y un conjunto de instrumentos de vanguardia. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.